tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo la sanidad a mi dolor. Vamos a cantarlo una vez más. En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo la sanidad a mi dolor. Entonces diles, dile, ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iré? Imposible, Señor. Y para ti no hay imposible. Tú puedes ir a donde voy. Si tu presencia, si tu presencia me acompaña, siempre seré un vencedor. Siempre seré un vencedor. Tus manos y dile, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son sino tener mensaje, Señor, de vida eterna.